El Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez Barros presenta Voces de la Educación. Un espacio para comunicar y pensar sobre nuestra vocación por formar a formadores. Voces de la Educación. Una oportunidad para reflexionar sobre el rol y la misión de los docentes y el entusiasmo y las vivencias de los estudiantes. Voces de la Educación. Un tiempo para comprender y expresar nuestra pasión por enseñar y seguir aprendiendo. Voces de la Educación. Un ámbito para conocer, criticar, debatir y aportar sobre lo que pasa en nuestras aulas. Voces de la Educación, todos los sábados, de 9 a 10, por Nacional, 102.5. Hola, hola, muy buenos días, bienvenido a Voces de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez Barro. Estamos transmitiendo desde los estudios de Radio Nacional La Rioja, FM 102.5. Mi nombre es Carlos Folledo y me acompaña en la conducción la hermosa Josefina Red Aguada. Josefina, buenos días. Hola, muy buenos días, profesor. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña sábado a sábado de 9 a 10 de la mañana por 102 FM Radio Nacional. Les recuerdo que Voces de la Educación es un programa producido por el Departamento de Orientación al Alumno del Instituto Albino Sánchez Barro, que está integrado por los profesores Domingo Romero, Hernán Brizuela, Rodrigo Torres y Cecilia Agüero de Luigi. Así es, nuestro objetivo es contarles todas las actividades institucionales de enseñanza y de investigación que realiza el Instituto Inspector Albino Sánchez Barros. Correcto, como todos los sábados también sumaremos a docentes que están dentro de nuestro instituto como columnistas y o como entrevistados. Así es, y en el día de hoy tendremos el placer y el agrado de entrevistar a la profesora Marta de León, directora del Hogar Nido del Instituto del Profesorado Albino Sánchez Barros. Muy bien, es cierto esto. Marta de León, la directora del Hogar Nido, por lo cual le vamos a hacer un par de preguntas específicas sobre el Hogar Nido. La primera pregunta, profesora, ¿cómo nació el proyecto del Hogar Nido? Bueno, Carlitos, primero quiero agradecerle por la invitación, lo mismo aquí a quienes componen este equipo, a José, a Rodrigo, agradecerle y agradecerle a toda la audiencia que seguramente nos está escuchando y muy interesada, porque nuestro pueblo se interesa por los temas de la educación. Sí. Vamos a la pregunta. ¿Cómo surge? En el Hogar Nido, el proyecto del Hogar Nido. Bueno, digamos que en el año 95 se llama concurso en el profesorado para ocupar el cargo de jefa del Departamento de Investigación. Sí. Bueno, quien está hablando se presenta y gana el concurso y a partir de allí se forma un equipo, ¿no?, en el Departamento de Investigación, y una de las grandes preocupaciones era el nivel de deserción de los alumnos y de las alumnas del instituto. Entonces comenzamos a partir de julio, del mes de julio, que es donde se produce la gran deserción, comenzamos a estudiar las causas, porque comparábamos con los preceptores los libros y veíamos, por ejemplo, en el profesorado de inglés, el ingreso eran 80, 100 alumnos, y a partir de julio, agosto, septiembre, ya teníamos 30 alumnos. Entonces, no nos servía de nada el número frío de decir se nos fueron 60 chicos, se nos fueron 70 chicos, ¿qué está pasando? Bueno, fuimos a las casas a averiguar qué estaba pasando. Y así estudiamos 6 años las causas de la deserción, haciendo estudios comparativos de las investigaciones. Y bueno, y esto tiene que ver, ¿no?, con el Departamento de Alumnos y de Investigación, que recién lo nombraba Carlito. Una de las causas más que más sobresalía ahí con porcentajes muy elevados era el tema de que las alumnas, sobre todo las mujeres, ¿no?, no tenían con quién dejar sus hijitos para estudiar. O sea, hasta el mes de julio sus papás o sus suegros se hacían cargo de los chicos. Pero a partir de julio, indudablemente, había una sobrecarga en la tarea de ellos y bueno, los chicos abandonaban porque no tenían con quién dejar los hijos. Sí. Y ahí comenzamos, digamos, con esta idea, con este proyecto, de decir, ¿cómo solucionamos? Una guardería significaba una serie de requisitos legales y técnicos que nos era bastante difícil como instituto poderlo conseguir, porque además necesitábamos un presupuesto bastante amplio para poderlo instalar. Entonces decidimos hacer un hogar nido. ¿Esto qué significa? Un nidito donde las mamás o los papás dejan sus chiquitos mientras están estudiando. Y si necesitan bajar a darles de mamar, bajan en el horario que sea, o quienes están a cargo del hogar nido les avisan a las alumnas si tienen algún problema. Y bueno, y lo hicimos, digamos, como se dice normalmente, a pulmón. A pulmón. Fuimos consiguiendo con todo el apoyo de los docentes, del rector, de toda la comunidad educativa, conseguimos mesas, sillitas, todos los elementos que se necesitan, por supuesto, fuimos reciclando y así formamos el equipamiento. O sea, había un salón que nos cedía el Ministerio de Educación y, digamos, el equipamiento lo fuimos poniendo nosotros. En ese momento estaba Marisa Díaz de Tapia como ministra de Educación y se lo planteamos, ella lo entendió perfectamente e hizo la resolución de la creación del hogar nido. Necesitábamos tener un respaldo legal, o sea, trabajar con chicos, con niños, más de cero, digamos, o sea, de meses a 12 años, es una gran responsabilidad. Se hizo la resolución y se nos designaron, nos dieron dos cargos para designar maestras jardineras. Bueno. Nosotros, en ese momento, era presidenta de la cooperadora del Albino. Digamos, nuestra conducta y nuestra actitud fue siempre transparente. ¿Qué hicimos? Un llamado público, un concurso público. Sacamos en el diario con los requisitos que debían tener, presentar un proyecto que contemplara todas las edades, con las actividades para las diferentes edades, y es así que se presentaron 10 docentes de nivel inicial. Bueno, habíamos determinado los criterios de evaluación y es así como fuimos poniéndole números, la 1, la 2, la 3, la 4. Entraron las primeras dos, digamos, y con ella y con todo el esfuerzo de ellas, pintamos las sillas, hicimos los pizarrones, adornamos, hicimos las colchitas, hicimos las sábanas, o sea, armamos el hogar nido. Después se nos dieron dos cargos más, y como ya estaban seleccionadas, entraron las dos que seguían. Y esto lo quiero resaltar, porque las organizaciones sociales, y como es nuestra organización, nuestra cooperadora del Albino Sánchez Barro, ha demostrado una gestión transparente desde el inicio, desde que se organizó la cooperadora, siempre tuvo esa actitud, y nuestra base era la Biblia, que era el estatuto, ¿no?, de la organización. Y así, digamos, como fue esto del concurso, nos manejamos en todas las instancias, en todas las actividades de la organización. Y esto lo quiero resaltar porque hoy, digamos, no es fácil tener estas conductas y estas actitudes de las organizaciones y por ahí desde otros ámbitos, que el hermano, que el amigo, que el pariente, que el compromiso político, que no, nosotros hicimos las cosas, buscamos la gente más capaz, la que tuviera el mejor proyecto, la que tuviera una actitud de servicio, la que tuviera amor a los niños, la que estuviera comprometida con la institución y con el trabajo. Bueno, y es así que comenzó a funcionar el hogar nido, de esa forma. Muy interesante, Marta. Te hago una consulta. Vos nombraste hogar nido, por un lado, y la cooperadora por el otro. ¿Cuándo surgió la cooperadora y en qué momento empezó a ayudar a al hogar nido? ¿O surgió primero el hogar nido y después la cooperadora? Y fue casi simultáneo. Ah, ¿la cooperadora responde a los mismos criterios, claro, a las mismas necesidades, o surgió por alguna otra instancia? Lo que pasa es que necesitamos una organización a partir de la cual nosotros pudiéramos implementar una serie de actividades. Hasta ese momento no estaba funcionando la cooperadora. Bueno, se la organiza, se crea el estatuto, o sea, lo consensuamos entre docentes que estábamos comprometidos con la institución. Y a partir, digamos, de la cooperadora es que comenzamos no solo el tema del trabajo del hogar nido, sino otro servicio que la cooperadora comenzó a organizar y que, bueno, que hasta el día de hoy están funcionando y están perfeccionados incluso, ¿no?, en su funcionamiento. Siempre con el objetivo claro de beneficiar a los alumnos. O sea, la cooperadora, el instituto, por ser de un nivel superior, no tiene aportes del Estado, solamente el aporte de los docentes. Entonces, el instituto se maneja con los fondos que vienen de los alumnos, de la inscripción de los alumnos, de los permisos de exámenes de los alumnos, de la compra de la libreta. Entonces, manejar dinero público, dinero de los docentes, o sea, era y es un gran compromiso y que se merece una gestión muy, muy transparente. Y volviendo al tema que me decías, Carlito, digamos, nace a poco tiempo de nacer la cooperadora como, digamos, como un servicio más de la cooperadora, ¿no? O sea, como el primer servicio de la cooperadora. Como el primer servicio de la cooperadora. De la cooperadora. Perfecto. Para la institución. Y te digo, con el compromiso de los BDL, de los docentes, sí, claro, de María Luisa, que está en la biblioteca. Bueno, no quiero dar nombres, ¿no? Pero quiero decir, la gran mayoría se comprometió en este proyecto. El proyecto sigue funcionando. Lo que en ese momento pensamos, que el proyecto tenía que ser autosustentable para que, si cambiábamos la comisión de la cooperadora, pueda seguir. Entonces, ¿qué determinamos? Una cuota mínima que servía para comprar los alimentos de los chicos, porque alguien llevaba un yogur, otro llevaba chisito, otro llevaba una galletita, bueno, y chicos que no llevaban nada. Entonces, el objetivo de cobrar una cuota era poder equiparar aquellas cosas para que haya igualdad, equidad, ¿no es cierto?, entre los chicos. Pero también tenía que tener un botiquín, tenía que tener pañales, o sea, insumo de todos los días cotidianos, y a partir de ahí que se cobra una cuota. Sí. Después viene el tema de que algunos empleados del CAP, o sea, del centro administrativo, también necesitaban, los jefes y jefas de hogar, dejar sus chiquitos. Y ahí hicimos un cupo mínimo para ellos, pero privilegiando primero los hijos e hijas de las alumnas y de los docentes del instituto. Hace poco, Marta, abrieron una nueva sala del hogar nido. Esto quiere decir, a simple ojo, ¿no?, de buen cubero, como diríamos, que el hogar nido sigue creciendo. ¿Qué población tiene hoy en día el hogar nido? Y el hogar nido, digamos, en su máximo funcionamiento, porque, por ejemplo, en esta época de exámenes, ayer estuve ahí y había muy pocos chicos, y tiene 60 chicos, tiene 60 chicos. Entonces, hemos tenido que recurrir a buscar auxiliares de maestra jardinera y a buscar personal de servicio, que eso también significa todo un gasto, y que también lo tiene que afrontar la cooperadora. No te me vayas, Marta. Nos vamos a un pequeño tanda musical y ya volvemos. Sí, no me voy porque tengo mucho para hablar. Ah, bueno, gracias. Seguimos en Voces de la Educación. Tengo un Dios admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avis pa' pa' que lo piquen, es verdad. Tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores. No me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabi pa' que lo piquen, que verdad. Jesús me dijo, ya lo ves, que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, tú lo ves, que yo le envío mi sabi pa' que lo piquen. Oh, lo piquen otra pa' vez, que lo piquen en la carretera, pa' que lo piquen y en medio de la que acera. Yo le envío mi sabi pa' que lo piquen. Sí, señor. Lo piquen en el dedo más chiquito pa' que pique. Lo piquen en la copa pa' que salte como un lince. Lo piquen. Señor, tú eres puto y tú debes un puto. Lo piquen. Lo piquen en la cara pa' que no me mortifique. Voces de la Educación, un espacio para conocer, criticar, debatir y aportar sobre lo que pasa en nuestras aulas. Voces de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros, todos los sábados, de 9 a 10, por Radio Nacional, 102.5. Seguimos compartiendo con Voces de la Educación, aquí presente la profesora Marta de León. Pero antes que sigamos, les voy a decir que pueden enviarnos mensaje de texto al 1531-3528 o escribirnos al correo vocesdeleducacion@gmail.com. Recién escuchábamos a Juan Luis Guerra, muy lindo tema el que pasó. Y aparte los voy a invitar para el miércoles 3 de agosto, a que vayamos a la Feria del Libro, una conferencia a cargo del profesor Carlos Folledo y Silvia Guzmán, el cual van a dar una disertación sobre investigando la historia oral en las aulas. Está organizado por el Instituto Superior de Formación Docente Albino Sánchez Barros en la Sala María Carmona. Los esperamos ahí a partir de las 17 horas. Ahora continuamos con la entrevista a la profesora Marta de León. Bueno, muchas gracias, Josefina. Marta, o profesora Marta, tengo que decirle realmente. Sí, Carlitos. La otra cuestión que estaría vinculada acá es, cuando vos hiciste la investigación para poder poner el hogar nido, ¿qué resultados te dieron esa parte de que teníamos alumnas con niños que no podían cursar, ¿Qué otras cosas más te salieron? Que bueno, hay que, no sé si se fueron paliando, si se fueron acomodando, ¿cómo estamos hoy respecto a eso? Bien, otra de las cuestiones muy fuertes que surgieron de la investigación era que el abandono o la deserción era por cuestiones laborales. O sea, familias, digamos, con una situación social crítica, donde los chicos tenían que salir a trabajar. Ese era otro de las causas de la deserción. Y otro de los temas muy fuertes que salía, y que creo que hasta el día de hoy lo estamos viviendo con otro programa que estamos desarrollando, es el tema de que los chicos ingresaban al profesorado de inglés o de francés o de historia con la idea de lo disciplinar, ¿no? O sea, de estudiar historia, inglés, francés, geografía, matemática. Y digamos, como no tenían la conciencia de que era que iban a ser docentes, y las materias pedagógicas les resultaban difíciles, y era la traba que tenían en ese momento para avanzar. Entonces, ahí donde ellos definían dejar la carrera. Otro de los temas era que eran chicos que venían de la universidad, que habían tenido un fracaso, digamos, por decirlo, en la universidad, por diferentes cuestiones, o porque no les había gustado la carrera que habían elegido, o porque, digamos, los conocimientos previos no eran lo suficientes como para continuar con los estudios. Entonces venían al profesorado pensando que era una cuestión mucho más fácil, que lo iban a poder, y bueno, y también se encontraban con ese problema, ¿no? De decir, hay materias que me resultan bastante pesadas, y bueno, y abandonaban, ¿no? Que es un problema dentro del instituto, que bueno, que lo seguimos tratando, que lo seguimos abordando, y que bueno, y estamos buscando todas las soluciones, porque nosotros consideramos el tema de la inclusión fundamental, la inclusión en el sistema educativo. Creemos que un joven que no está incluido en el sistema educativo no tiene un proyecto de vida, e indirectamente podemos mandarlo al paco, a la droga, digamos, a tantas cosas, digamos, que no hacen a la formación y a la dignidad, ¿no?, de persona, como persona, de poder armar su proyecto de vida, ¿no?, para insertarse en el mercado laboral. Sí. Marta, otra cuestión. El hogar nido, hasta donde yo conozco, es una experiencia única dentro de la provincia. ¿No se ha pensado en exportarlo, por decir de alguna forma, a otros institutos, a otros lados? Porque es una problemática que no es únicamente privativa del Albino Sánchez Barros, sino que son de otras instituciones también. Lo que me comentaba el rector era que este proyecto era único a nivel nacional, y en un momento Telecom había ofrecido el padrinazgo del hogar nido. Ahora hará 15, 20 días, algunos colegas me pidieron el proyecto porque ellos están viendo esta problemática en el secundario. O sí. Sea, el tema de del embarazo precoz, que, digamos, está produciendo altos niveles de deserción. Entonces quieren instalar estos pequeños núcleos, digamos, estos hogares, nidos, en los colegios secundarios. Así que, bueno, yo he puesto a disposición toda la experiencia, el proyecto, que quizás cuando uno lo presentó era un proyecto muy chiquito, y que ahora uno se da cuenta cómo ha crecido, y que, bueno, indudablemente que hay que reformularlo, y que hay que indudablemente ampliarlo, ¿no? Ah, es interesante, porque se va ampliando día a día. El tener 60 chicos dentro del hogar nido es muchísimo, es tan grande como un jardín de infantes, se podría llegar a decir ya hoy en día, con 4 profesoras nombradas más las auxiliares, que ocupan 2 salas, está todo el día abierto. Es decir, es un gran logro para el Instituto Albino Sánchez, ¿Y cómo se ve el futuro de eso dentro del mismo instituto, ¿no? Porque el instituto sigue creciendo, supongo que van a tener que articular las medidas para que siga creciendo. Seguro, seguro. Hubo una ampliación hace un mes y medio, donde se, digamos, se instaló el dormitorio ya para los chiquitos, para que puedan estar más aislados, más tranquilos del grupo que hace bulla, que grita, que juega, ¿no? Y hace dos o tres días, digamos, con gran satisfacción, he recibido la propuesta de la Gerencia de Empleo Municipal para poder coordinar un proyecto y poder incorporar algunos programas, PEC, PROCAL, algunos de los programas que ellos manejan. Incluso nos dan a nosotros la facilidad de que nosotros determinemos el perfil de la gente que va a entrar. Entonces, un PEC que está cobrando 150, 225 pesos, entraría al hogar a prestar servicio con 750 pesos. O sea que sería un beneficio para la persona y sería un beneficio también para nosotros. Ahora, es un tema que, bueno, como estamos de receso, no lo pude coordinar porque lo tenemos que conversar con la cooperadora. Claro. O sea, lo tenemos que decidir en conjunto con todos los miembros de la cooperadora. Eso a nosotros nos traería una gran tranquilidad. Porque si bien hay, nosotros tenemos auxiliares, tenemos personal de servicio, digamos, que colabora para cambiar pañales, para hacer comidita y todo lo demás, están con programas y nosotros queremos incorporarlo, digamos, blanquear su situación como monotributista, y no lo quieren hacer porque se les cae el programa. Entonces, si nosotros hiciéramos este convenio con la Gerencia de Empleo Municipal, nos vendría bien porque nosotros estamos, digamos, dando varias soluciones al mismo tiempo. Marta, y dentro de la cooperadora, vamos a salir un poquito de lo ganido, ¿qué otras actividades está desarrollando la cooperadora? Bien, bueno, la cooperadora tiene, digamos, dentro de, como les comentaba, de sus objetivos, brindar todos los servicios que sean necesarios para lograr la igualdad de oportunidades en los chicos que asisten a la institución. Es así que también comenzamos con el aula virtual. El aula virtual, que comienza también un poco más allá del hogar nido, comenzó con 6 máquinas, con 6 computadoras. Después Nación nos mandó 8 computadoras y pusimos al servicio de los chicos un aula virtual. ¿Esto qué significa? Computadoras conectadas a internet y con un servicio de impresión, porque veíamos y nos demandaban los docentes de que los chicos no tenían dónde realizar los trabajos para presentar tesinas, monografías, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros era una urgencia el tema del aula virtual. Eso está en funcionamiento, cada vez va ampliándose. Ahora se hicieron algunas modificaciones porque hubo cambios, ¿no? Dentro de las autoridades de la cooperadora. Se hicieron algunas modificaciones que por ahí pueden gustar o no, pero digamos están. Eso en cuanto al aula virtual. También tenemos un servicio de fotocopiadora, tenemos un servicio de cantina, y en esto también es un ingreso para la cooperadora, porque cada uno paga, hace un aporte por el espacio que ocupa, ¿no es cierto? Bueno, eso nos permite a nosotros, porque por ahí uno dice, ¿qué gasto? Luz no pagamos. Pero bueno, nosotros compramos absolutamente todo, desde la lapicera, la tinta, el foco que se quema, los elementos de limpieza, el personal de servicio, el agua. Nosotros tenemos, esa es otra cuestión, cuando vemos los tanques, cómo estaban y en qué condiciones en el CAP, que realmente, y estoy hablando de hace unos años, espero que eso haya mejorado, era imposible tomar el agua porque ahí había animales muertos, hojas podridas. Entonces tomamos la decisión de tener los dispenses. En eso se gasta bastante. porque además de tener el agua fresca, digamos, el agua para los chicos, hay muchos chicos que llevan los sobres de sopa, se hacen el té, se hacen la sopa, o sea que tenemos dispenser con agua caliente, porque hay chicos del interior o acá de la misma capital que están hasta las 11 de la noche, 10 y media de la noche, empiezan a las 4 o 5 de la tarde, y es un servicio que le brindamos para que ellos medianamente puedan tener algún alimento calentito, sobre todo, ¿no?, en la época de invierno. Es interesante todo eso. Yo agregaría algo que he visto personalmente. En los baños tenemos papel higiénico, jabones, están tantos limpios, abren y cierran las puertas. Bueno, uno ve si es que la cooperadora, aunque uno la reta, ¿no?, porque uno dice, ¿para qué me cobran tanto? Pero bueno, está la cooperadora. Marta, volviendo al hogar nido, a mí me gustaría, aunque vos dices que no es necesario dar los nombres, pero yo creo que las cuatro profesoras estas que tienen a cargo 60, vale la pena que las conozcamos, que sepamos quiénes son, porque hacen un esfuerzo muy notable. Sí, así que sí, vale la pena que si las sabes los nombres, que las nombres. Bien, ¿no? Está la profesora Díaz, que es de Los Sauces, Elda, que es de Chepes, y son las dos primeras que entraron por concurso. Después está Claudia Carrizo, que es hija de acá del amigo de Don Carrizo. Y está Carolina Ereyac. Son, digamos, las cuatro primeras docentes que entraron por concurso, ¿no? Que al llamar por el diario, van y presentan su carpeta. Después entra otra maestra jardinera que está, digamos, no con un contrato, sino con una beca laboral, Molina. Bueno, después está en los servicios, está una hija de Rosita Esquivel, que es ordenanza de toda la vida en la institución. Y bueno, que tuvo, digamos, hubo algunas dificultades, pero que ahora está trabajando y que está muy, muy contenta porque realmente ella tiene una actitud. Porque todos tenemos una vocación, ¿no es cierto? Su vocación es trabajar con los chicos. Entonces, compenetrada totalmente con el trabajo de los chicos. Y después tenemos dos o tres personas más que han venido, digamos, en la gestión donde yo no estuve en la cooperadora y que, bueno, están haciendo apoyo, digamos, a las maestras jardineras y a las auxiliares. Sí. Bueno, ese sería el plantel. Fantástico. Estamos reunidos permanentemente con ellos desde la cooperadora. Estamos trabajando el tema de los valores, el tema del compromiso, viendo los conflictos, porque en toda relación de trabajo, relación laboral, hay conflicto. Y bueno, no nos podemos dar el lujo de tener conflictos cuando estamos trabajando con niños, así que la atención del hogar nido en realidad no la tengo directamente. Yo fui, digamos, la creadora, la que hizo el puntapié inicial. En realidad la presidenta de la cooperadora se ocupa personalmente, Mónica Abayay, se ocupa personalmente de la cooperadora y convoca reuniones con todo el personal una vez por mes o cada 15 días para ir evaluando cuáles son sus acciones. Una de las últimas cuestiones que vimos es este tema de la inflación que nos está comiendo. Y que, bueno, el hecho de darle la sopa de vitina, los fideitos, las diferentes comidas, como que el presupuesto nos está quedando corto, porque antes se cobraba inscripción más cuota. Nosotros sacamos la inscripción y cobramos cuota nada más se cobra. Marta, y teniendo en cuenta ahora que el alumno se tiene que mudar a un nuevo edificio, ¿está contemplado el tema de del hogar nido dentro de ese nuevo edificio? Y esa era una pregunta. La segunda pregunta que se relaciona con esta misma es, ¿también se le brinda un servicio a la gente que está en el CAP, en el centro administrativo? ¿Se va a desdoblar el hogar nido? ¿Cómo queda? ¿Qué están pensando? ¿Cómo sigue la historia, no? Bien. Bueno, yo en esto quiero ser absolutamente sincera, como trato de ser, tener una conducta en mi vida. El instituto, el nuevo edificio del Instituto Albino Sánchez Barro, lo gestionó el diputado nacional Julio Martínez. Sí. Él lo gestionó a nivel nacional, lo incluyó en el presupuesto, y cuando se hace el proyecto estaba incluido el hogar nido, el laboratorio, todas las salas que necesitamos. Cuando se baja la provincia, bien, vemos que no contempla todas las necesidades de la institución, el hogar nido no está contemplado dentro del edificio, así que es un tema bastante preocupante para nosotros, y es que estamos alerta y que hicimos una reunión con docentes, jefe de departamento, integrantes del hogar nido y toda la cooperadora, porque vamos a defender aguerridamente, bien, aguerridamente el hogar nido. Creo que había una propuesta de una vivienda donde funciona medio ambiente cerca del nuevo edificio. Del nuevo edificio. Pero eso significa significa plata. Nosotros nosotros invertimos 18 mil pesos en la ampliación del edificio, y también estamos brindando un servicio a personas de muy escasos recursos que están trabajando en el CAP. Así que es todo un planteo y un desafío para nosotros, pero no tengan duda de que el hogar nido va a seguir en un lado o en otro, pero el hogar nido va a seguir, porque para nosotros es importantísimo cómo han bajado los niveles de deserción con respecto a esa causa. Marta, acá a través de los correos electrónicos nos llega una preguntita. A lo mejor no nos dimos cuenta, pero me preguntan, ¿solo la gente del Instituto Albino Sánchez Barro puede asistir llevando a los chicos al hogar nido? Hay un cupo mínimo para gente que no es del instituto. ¿Sí? A la mañana y a la tarde. Es un 15%, digamos. Del total que tienen, total, ¿no? El 15%. Sí. Pero siempre privilegiando los alumnos. O sea, si nosotros cubrimos el cupo con los alumnos, no recibimos chicos de afuera, porque digamos cumplimos el objetivo, ¿no? El objetivo era para los alumnos y docentes del Albino. Bien, una última preguntita antes de ir a un nuevo corte, Marta. Llegado el caso de tener que mudarse y le dan la casa, ¿van a pedir ustedes que se las arreglen o que se las den en condiciones? ¿Y se podría llegar a dar el caso de tener dos hogares nidos, uno que siga dando los servicios en el CAP y otro en el nuevo edificio? Y son supuestos, nosotros vamos a defender a muerte, y eso lo decíamos, lo hablábamos con la comisión, porque la propuesta era que nos fuéramos con los brazos cruzados y que allá nos daban todo. Nosotros tenemos una institución que es la cooperadora, donde tenemos balances anuales, donde tenemos libros de inventario, donde tenemos cosas que se han comprado, dinero que se ha gastado, y nosotros vamos a defender a muerte todo el esfuerzo, porque además, además del esfuerzo de uno, del aporte de los docentes que pagan 100 pesos también como socios de la cooperadora, es el esfuerzo de los chicos de poder pagar su matrícula, ¿no? Pero además es una cuestión legal y técnica, o sea, hay cosas que son de la cooperadora, del hogar nido, y que por más que te pongan la casa en condiciones, y cosa que no lo creo, nosotros tenemos nuestras cosas, ¿no? Tenemos todo un equipamiento que también nos ha donado parte Julio Martínez, como la video, el televisor, también el profesor Varas en algún momento nos ayudó con los juegos. Bueno, estuvimos golpeando puertas y nos fueron ayudando, y bueno, es así que está funcionando. Pero ninguna duda que lo vamos a defender a muerte. Y esta alternativa de tener, digamos, los dos hogares también lo vimos, ¿no? Como una forma de dar respuesta a la gente del CAP y de dar respuesta a los alumnos, ¿no? En realidad, el objetivo grande nuestro, cuando se inicia, dijimos, lo iniciamos como hogar nido, pero el objetivo es grande, que sea un hogar maternal, que sea incorporado dentro de las estructuras del Estado, porque consideramos que el Estado tiene que brindar solución en eso, ¿no es cierto? Y que ojalá que sea una política pública para todos los institutos formadores y también para los colegios secundarios, donde las chicas

y bueno, con muchas cosas más que tiene para contarnos. Tiene tanto para contarnos más que ya la estamos invitando para que venga a un próximo programa, ya que ella también está dirigiendo otros proyectos dentro del Instituto Albino Sánchez Barro, a lo cual también le queremos conocer. ¿Cómo no? Pero Marta, yo también sé que vos estás dando realidad cultural, económica y política, es una materia que se da en varias carreras, y me gustaría preguntarte de la experiencia esta de dar clases, de trabajar con los chicos sobre la realidad. ¿Cómo ves la realidad y cómo ven los chicos la realidad hoy de nuestra provincia y sobre todo de nuestra ciudad, ¿no? Porque, bueno, la mayoría de los alumnos son de nuestra ciudad. Bien, sí, vos decías el nombre de la materia, realidad social, económica y educativa, y nosotros agregamos ambiental, una variable más. Si bien es cierto, tratamos las distintas variables por separado y las trabajamos por grupo. Con grupos de investigación, con encuestas, o sea, tabulando, o sea, con el método científico, pero en realidad la realidad es una sola, es una integralidad, ¿no? Y los problemas son multicausales. Así que si nosotros estudiamos el tema, el impacto de la minería en la provincia de La Rioja, bueno, estamos viendo grandes bolsones de problemas de salud, problemas de pobreza, un deterioro de la agricultura, deterioro del suelo, etcétera, etcétera. Y si nosotros nos vamos al tema de lo económico, estamos viendo todo este proceso de inflación y los grandes grupos de clase media que están pasando a engrosar, digamos, la lista de los nuevos pobres. Sí. Y si hablamos del tema de la educación, también estamos viendo que la ley federal la vació de contenido. Entonces, cuando uno comienza a impartir la materia o a construir juntos el conocimiento con los chicos, nos damos cuenta de que se vació la geografía de La Rioja con sus regiones, con todos los recursos naturales, no existen en los programas. Entonces, tenemos que empezar, digamos, desde conocimientos previos y muy previos por ahí, ¿no? Entonces, digamos, es una materia que nos involucra desde el compromiso que uno tiene en lo social, pero es una interrelación, y digamos, lo económico no puede ir despegado de lo social y lo social de lo económico, ¿no? Y en este tema, fundamentalmente de lo social, si bien es cierto, las políticas asistenciales, que son, digamos, de urgencia en los momentos de crisis, y que son importantes porque hay grupos etarios que están en situaciones de riesgo terrible, pero es importante poder rediseñar las políticas sociales para poder lograr políticas de promoción social, ¿no? Y cuando hablamos de promoción social, significa crear las herramientas necesarias para que las personas por sus propios medios puedan salir de esa situación, ¿no? Con un fuerte apoyo técnico, con un fuerte apoyo económico también. Pero no tener, digamos, solamente las políticas asistenciales que te llevan a un clientelismo y a una subestimación y por ahí a hacer perder la dignidad de persona, ¿no? Que te pueden, digamos, obligar en algunas situaciones a tener determinados comportamientos. Bueno, lo que trato de ser es totalmente objetiva en la clase, a pesar de que uno tiene una posición muy tomada, pero cuando hablo de construir el conocimiento, yo trabajo con la metodología de educación popular, y donde es espiralado el conocimiento, o sea, a partir del conocimiento de los chicos, uno introduce conocimiento y bueno, así vamos creciendo juntos, ¿no? O sea, ellos aprenden y como docente también vamos, es una materia cuatrimestral, es poco el tiempo y bueno, se rinde con un coloquio, se presenta un trabajo y después se da el coloquio, ¿no? Marta, y por último, la última pregunta, ya que el tiempo no es tirano acá, ¿cómo ves el futuro del Instituto Albino Sánchez Barro? Dentro de la sociedad. Sí, Yo al instituto, bueno, como que haría dos cuestiones, ¿no? Bueno, uno con el tema de la infraestructura, que por ahí es un tema incierto, y cuando uno te pregunta en el futuro, uno ahí nomás imagina, viste, el tema, si nos vamos, no nos vamos, si entramos, si no entramos dentro del nuevo instituto. Pero en cuanto a los diseños curriculares, en cuanto al contenido, a la institución, a la comunidad educativa, creo que es el instituto superior, con mayores profesorados, donde tiene la mayor matrícula, donde tiene un capital humano y social importantísimo. Creo que es un instituto abierto, democrático, que bueno, que podemos crecer, que todavía nos falta un pasito, porque se hicieron electivos los cargos de jefe de departamento, pero todavía nos falta, para terminar de democratizar la institución, elegir las autoridades y que se elijan por el voto de los docentes y de los alumnos también. Pero creo que vamos en crecimiento, que hemos tenido un importante crecimiento en la matrícula, y el gran desafío nuestro como instituto es lograr docentes de excelencia, o sea, docentes capacitados en lo disciplinar, en lo pedagógico, pero insertos en la realidad social en que vivimos. Y comprometido, bien, eso me encantó, esa palabra, comprometido. Te damos las gracias, profesora licenciada Marta de León, y hay que recordarlo también, candidata a senadora por el Frente Cívico por el Cambio. Así que laburamos unos muy buenos resultados, muchos éxitos, y bueno, te estamos esperando prontamente acá para seguir hablando de otros temas del Instituto Albino Sánchez Barro. Bueno, muchísimas gracias, Carlito, equipo de producción, y bueno, y a la audiencia que nos ha escuchado, y a disposición acá con los mails, con el celular que da, lo que quieran interiorizarse, estoy a disposición, lo que quieran saber. Cuenten conmigo. Gracias, Marta, de corazón, gracias. Y nos vamos a un tema musical y luego volvemos con Voces de la Educación. Conociéndote, mi vida, yo una razón. Aprendí a ver el sol que nació cuando te vi. Conociéndote, mi mano pudo llegar al cielo que hay más allá. Ser feliz. continuamos con Voces de la Educación, el programa del Instituto de Formación Docente Albino Sánchez Barros. Recién escuchábamos a la profesora Marta de León con una profunda y gran entrevista. Sí, sí, sí. Es de rescatar acá dos elementos, creo que fue fundamentales de la entrevista. Uno, la idoneidad de nuestros profesionales para detectar problemas y tratar de darle una solución, ¿no? Y el otro es este, que ese mismo proyecto ahora se lo tiene que estar bajando, se lo va a poder bajar hacia los niveles secundarios, donde el problema que se detectó ya en los niveles terciarios está presente, por lo cual es interesante, bueno, ver cómo continúa este tema de la deserción dentro de las escuelas. Bueno. Exactamente, así que bueno, esperemos, ¿no?, que por ahí el gobierno, ¿no?, lo empiece a tomar para incluirlo en las escuelas secundarias y sí, en las de todo el país, porque como usted decía, hay que recordar que es el primero que se hace en el país. Hasta ahora es el único, como nos dijo la licenciada, es el único que hay, por lo cual aparte de ser pionero es piloto. Exacto. O sea que está ahí una experiencia ya, y estamos hablando ya, fíjate, Josefina, desde el 95. 1995, estamos hablando de más de 15 años. Y todavía no se ha generado más hogar nido. Más hogar nido en otras instituciones. La verdad que, bueno, es para que lo tengan en cuenta. Supongo que ahora que lo hemos dicho al aire, mucha gente va a tomar conocimiento de esto. Sí. Por lo tanto, esperamos que el gobierno o algunas otras cooperadoras puedan seguir este ejemplo de proyecto Hogar Nido. Bien, Josefina, te invito a escuchar ahora a la profesora Angélica Endrisi, y que nos va a hablar sobre la pedagogía en la geografía. La escuchamos. Esta columna está dedicada a la geografía y dentro de ella voy a hacer referencia en esta oportunidad a la enseñanza de la geografía en la nueva escuela desde las instituciones formadoras. Enseñar geografía no resulta sencillo. Al contrario, se constituye en todo un desafío que implica posicionarnos desde el lugar de cómo hacer geografía en un mundo que aparece cada vez más complejo si se tiene en cuenta la velocidad con la que avanza y se transforma desde los cambios paradigmáticos hasta las nuevas formas de pensar y hacer política. En este escenario, en transformación, es más que necesario enseñar a enseñar geografía entre uno de los perfiles al que puede acceder el geógrafo. Debiera ser este uno de los principales desafíos, reflexionar en relación a esta vieja pero vigente y necesaria ciencia como tal, es decir, como ciencia, pero también como disciplina. Es necesario pensar la geografía desde el sentido de por qué debe integrar los planes de estudio en las escuelas de todos los niveles, para despertar en el alumno de nivel superior el interés por el descubrimiento y la demostración. Se trata de enseñar a pensar la tarea de enseñar en el aula, para el aula y el espacio que nos rodea. Se trata del hacer, del dudar al hacer y volver a preguntar por la reflexión y aporte de la teoría a la vida cotidiana del alumno que concurre a las escuelas de nivel secundario. Pensado así, se trata de formar, en primer lugar, un geógrafo que se reconozca como tal. Luego, sobre la base pedagógica, se reconozca como docente. Y finalmente, como un investigador que le permita formar este nuevo estudiante secundario que se pretende. Entonces vale preguntarnos qué se pretende en este nuevo estudiante de la secundaria. Un joven capaz de pensar, razonar, reflexionar y emitir un juicio crítico. Por lo tanto, lejos debe quedar la imagen que el geógrafo es solo un docente que concurre con un único material de trabajo, el mapa. El nuevo profesional debe ser reconocido como tal, un profesional, con un amplio campo laboral y en el más amplio sentido del término, y que tiene la practicidad de elegir su futuro rol. Enseñar geografía en la escuela supone contribuir al desarrollo de la comprensión del mundo en que vivimos desde la complejidad que lo constituye. lo socioterritorial, lo político, lo económico, lo cultural se amalgaman en el saber geográfico. El todo es geografía. Por consiguiente, la misma complejidad, objeto de estudio de la geografía, justifica la necesidad de formar docentes conscientes del estatus epistemológico de la disciplina, a fin de que aprendan que la transmisión de saberes escolares exige serios posicionamientos conceptuales, epistemológicos y un profundo análisis de las diferentes dimensiones de la realidad en que se desenvuelve la vida humana. Es por ello que resulta importante propiciar situaciones de diálogo y análisis reflexivo de las concepciones epistemológicas y curriculares de enseñanza de la geografía vigentes en las escuelas, a fin de aproximarnos a su reconstrucción social y crítica, con el objeto de contribuir al cambio de las mismas para la mejora e innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje escolar. En tal sentido, los alumnos de nivel superior deben aproximarse al desempeño de su futuro rol docente, desarrollando competencias profesionales, intelectuales, sociales y éticas, tanto desde la disciplina como de las mismas prácticas curriculares institucionalizadas. Se han iniciado en la provincia de La Rioja recientemente las discusiones académicas acerca del nuevo sentido de enseñar geografía, de cómo hacerlo, de quién lo hace o quién debería hacerlo en el marco de la nueva Ley Nacional de Educación. En ese proceso no podrán dejar de pensar en la nueva escuela, en el nuevo perfil de alumno que requiere el Estado, el nuevo ciudadano que pretende el Estado. En el marco de esas discusiones, tampoco podrá obviarse el hecho que mientras muchos debaten, otros muchos esperan en los claustros un cambio que los beneficie. Algunos son alumnos, otros somos docentes. Es fundamental entonces que se invite a cada uno de los actores principales, gobierno, docentes, alumnos, a debatir, a discutir, a reflexionar para construir un nuevo saber que, como todo saber, merezca también ser emitido, enseñado, compartido, y que la mirada de la geografía que se emita desde la provincia de La Rioja alcance el nivel que desde hace mucho tiempo merece y no ha podido aún lograr la geografía desde nuestra provincia. Ese es el mayor desafío y el mayor deseo desde nuestras aulas, desde las aulas de los niveles superiores. Ojalá que prontamente este deseo y este sueño pueda concretarse. Espero que haya sido del interés de todos ustedes y los invito a continuar cerca de este programa y cerca de este dial. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bien, hemos compartido la columna de la profesora Angélica Endrizzi y, como todos los sábados, estamos llegando al final del programa Voces de la Educación, que es un programa del Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez Barro, en la conducción Josefina Herrera de Aguat y quien les habla, Carlos Folledo. Voces de la Educación es un programa del Departamento de Orientación al Alumno del Instituto Albino Sánchez Barro, integrado por los profesores Domingo Romero, Hernán Brizuela, Rodrigo Torres, Cecilia De Luigi. Así es, y antes de irnos, los volvemos a invitar para el miércoles 3 de agosto en la Feria del Libro. Va a dar una conferencia el profesor Carlos Folledo y Silvia Guzmán, investigando la historia oral en las aulas. Está organizado por el Instituto Superior de Formación Docente Albino Sánchez Barros en la Sala María Carmona. Así que ahí los vamos a estar esperando para escucharlo al profe. Y bueno, como todos los sábados, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por escucharnos. Gracias al director de Radio Nacional, Gabriel Miranday, y a todo el personal de la radio. A la audiencia por acompañarnos. Por acompañarnos todos los sábados, que cada vez mayor. Exactamente, ya vamos por más sábados. Por más sábados. Y bueno, nos encontramos el próximo sábado en Voces de la Educación por Radio Nacional FM 102.5. Hasta el próximo sábado. Hemos compartido Voces de la Educación. El programa del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros. Volveremos a encontrarnos el próximo sábado, de 9 a 10, a través de Radio Nacional 102.5. Escríbanos a vocesdelaeducacion@gmail.com. A modo de biografía, debo decir que he vivido mi vida. Sorbo a sorbo mi destino, me fue empujando por este camino.